¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, la primera del año, miércoles 1 de enero del 2025. Y aquí estamos con ustedes. Espero que haya pasado muy lindas fiestas, muy agradable todo el festejo y ya esté preparado. Pues este va a ser un puente largo, ¿no? Cayó en miércoles el 1 de enero y de aquí hasta el lunes, para regresar a chambear. Pero bueno. Que fuera un puente largo. No, pero bueno, para Y muchos sí lo va a ser. regresamos a cambiar. Ya mañana, el día 2. Así Ya es. puesto, pero bueno, y aquí estaremos, amigos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos desde la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión, que con mucho cariño les dejamos grabada. Y me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, pues deseándoles un feliz año nuevo y que pues estén empezando ahora sí con muchas ganas y con mucha energía para que pues este año sea mejor. Siempre tenemos esa esperanza, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se ve en morir, así que pues la esperanza de que sea mejor. Por supuesto, tenemos que poner de nuestra parte Claro. para que pues las cosas mejoren en nuestras propias vidas y en nuestro círculo y en nuestro alrededor. Hay que recordar que pues si cambio la manera de ver el mundo cambia. Entonces, pues hay que verlo de manera positiva y créanme, empezarás a ver cosas positivas. Pero pues si solamente ves lo negativo, pues efectivamente brincará a tus ojos siempre lo negativo. Entonces, por eso, créanme, el esfuerzo es el mismo. Entonces, mejor nos esforzamos en ver lo bueno para que lo malo, ¿no? Claro Digo, a que fin de cuentas es la misma energía que vas a gastar es en una y exacto. en la otra manera. Y bueno, déjame decirte que siendo negativo, gastas más energía, ¿eh? Te cansa. Bueno, lo platicábamos en el tema de ayer. Pierdes tu poder y perder tu poder es esa energía que te mantiene vivo. El vivir abajo de la línea, como decimos nosotros, ser negativo, culpar a otros y dar excusas de lo que te pasa, pues lo único que hace es te roba esa energía, porque terminarás deprimido, enfermo y pues terminarás. Entonces, y es una decisión, fíjense, Y amigos, solo. es solo una decisión. ¿Tú cómo quieres ver la vida? ¿Del lado positivo o del lado negativo? Tú decides. Así es, Robert. Y la verdad, la misma energía es la que se gasta, así que mejor empiezo a ver las cosas de manera, bueno, el lado positivo. Hay que recordar que siempre hay ese lado. Y bueno, yo decía que pues si solo ves lo negativo, pues acabas solo, porque ya nadie quiere estar contigo, porque nadie le gusta estar pues en compañía de personas que siempre se están quejando por todo y ven todo lo malo. Entonces, pues bueno, ahí está el primer propósito de este año nuevo, usar esa energía que de por sí vamos a usar en algo que nos permita vivir de alguna manera más feliz y más completos. Y bueno, Robert, interesante, pues ayer platicábamos de este libro, Los estados del ser, del autor Omar Vallen. Y bueno, vamos a platicarles más a la audiencia, pues de este resumen del libro, porque pues ya que estamos empezando el año, pues ¿por qué no se proponen darle una leidita a un libro que puede cambiar la vida y además les dice cómo hacer esto que estaba yo diciendo? de ver el lado, pues ahora sí, amable, positivo, simplemente mejorar tu calidad de vida y no estar sumido en, pues no sé, en la incomodidad, en el miedo, en la ira, sino que cambiar, hacer ese switch de conciencia y buscar esa felicidad verdadera. Tal vez al principio no se sienta real, se sienta tal vez falsa, que pues no te nace ver las cosas buenas, pero tú dices, ay, Dios mío, es una pérdida de tiempo estar haciendo esto porque ya estás acostumbrado a refunfuñir demasiado. Pero créanme, si lo practicas y lo repites, eventualmente, pues te la crees. Y cuando te la empiezas a creer, la empiezas a vivir. Y cuando la empiezas a vivir, la empiezas a sentir. Y entonces ya te convertiste en eso, ¿sí? En ese ser que empieza a ver esa luz, empieza a ver esas bondades que nos rodean. Porque siempre hay un equilibrio en la vida, lo positivo, lo negativo. Y pues bueno, simplemente hay que aprender a entrenar nuestros ojos y nuestra mente para ver eso, para ver más de lo positivo y menos de lo negativo. Pero bueno, yo creo, y ahorita dijiste algo interesante, que yo creo que para ver lo positivo hay que conocer lo negativo. Claro, por Es supuesto. Yo no digo quizás, que no. claro, Bueno, no negarlo. te digo, la mejor manera de saber qué es lo que quieres, ¿sí? Es saber qué no quieres en tu vida, Para empezar. ¿sí? O sea, que tengas muy bien definido qué no quieres, ¿sí? Claro. Y mantener esa visión a largo plazo de que sí vas a encontrar eso que sí quieres, ¿sí? La diferencia aquí está en que no te quedes sumido en eso que no quieres, ¿sí? Y que no tengas esa vista corta de decir, ay, de aquí no, nunca voy a salir, ¿sí? No, no, no. Hay que sacar la cabeza del agua y decir, mira, allá, aunque no veas la isla, hay una isla y voy a nadar hacia ella, aunque no la veas, ¿sí? Y bueno, así es. O sea, aunque no veas esa felicidad que tanto quieres, que tú sigas buscándola y que sí tengas esa esperanza de que la vas a encontrar y estás haciendo algo por ello, Y ¿sí? bueno, entender que esa mirada está dentro de ti. Esa esperanza está dentro de ti. Por eso este libro y este escritor nos invita a explorar ese crecimiento personal y el desarrollo espiritual a través de la introspección. Y el autoconocimiento, que es, creo, el primer paso que tenemos que hacer para convertirnos en esa persona que queremos ser, ¿no? El autor invita a embarcarse en un viaje interior para comprender mejor nuestra esencia y cuál es nuestro propósito en la vida. Creo que esta introspección, amigos, pues empieza pues en días como hoy, que arrancamos un año, un ciclo nuevo, con esperanzas, con mucho trabajo, porque hay tantas cosas de las que nos tenemos que hacer cargo, que el primer encargo pues es en ese proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual, de la introspección, de conocernos a nosotros mismos, de saber quiénes somos, de encontrar los estados del ser humano, que son varios, por lo menos aquí este Omar Valen nos da diferentes, que vamos a platicar de eso aquí en esta emisión. Y es importante, amigos, reflexionar porque esta vida va tan rápido, hacemos tantas cosas, tenemos tantos problemas, tenemos tantas cosas que hacer que luego nos olvidamos de nosotros mismos. Y es por ahí donde tenemos que empezar. y a través de estas reflexiones, y bueno, fórmulen los negocios este año, 2025, vamos a cumplir 17 años y creo que la misión desde un principio era esta, traerles a ustedes un mensaje, algo que nos haga reflexionar, algo que podamos aprender, algo, y no porque nosotros seamos quien le vamos a decir lo que tiene que hacer, sino pues le traemos lo que otros nos dicen, nos enseñan, para que lo experimentemos en nosotros mismos. Pero le pido un favor, lo que le haga sentido de lo que decimos en este programa, llévelo a cabo y después platicamos. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, la primera noche de Fórmula en los Negocios del 2025, que esperamos que sea un año próspero, lleno de alegría, felicidad. Y bueno, pues hoy día primero, pues todo el mundo está en el recalentado, ¿no? O todavía, pues la sigue usted, al fin y al cabo es puente, mire, de aquí hasta el lunes 2, 3, 4, 5, hasta el lunes 6. Y bueno, el 6 tampoco, porque pues es Día de Reyes, así es de que hasta el martes 7, pues es el Guadalupe Reyes, ¿no? Así es de que hay que cumplir, hay que ser fieles a nuestras costumbres. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación. Amigos, nuestros amigos de Aditimper nos han platicado que en estas fechas, pues ya se acaba, no hay lluvias, vamos a las secas, es el momento de darle mantenimiento a su hogar, a sus propiedades, a sus construcciones, y los especialistas de Aditimper tienen todos los materiales. Recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Cuentan con 8 tiendas para darle servicio y la tienda virtual, que desde la comodidad de su casa, en su computadora, en su teléfono, usted puede pedir todo el material, se lo van a llevar a su casa, tienen diferentes formas de pago. La verdad que Aditimper es una empresa que ha crecido favorablemente construyendo confianza. Búsquelos aditimper.com.mx y hágale todo, pídale lo que quieran. Tienen muy buenas ofertas por inicio de año, así es de que tomen contacto con Aditimper, aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este resumen del libro Los estados del ser de Omar Valen. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues a fin de cuentas, pues este libro está basado en una superación personal, ¿no? La superación personal siempre tiene que ver con esa introspección de uno mismo, el entendimiento de por qué actuamos como actuamos, por qué reaccionamos como reaccionamos, y estar analizando si nos favorece esta manera de ser para mejorar nuestra calidad de vida o nos perjudica, a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, que tenemos la libertad y la fuerza de cambiarlo. Claro, sin embargo, Robert, es muy difícil cambiarlo tú solo, ¿sí? Generalmente, pues tienes que encontrar una fuente de información que te ayude, ¿ok? Y esa fuente de información, pues muy bien pueden ser libros, muy bien puede ser platicar con gente que ha superado ciertas situaciones, ¿sí? O simplemente buscar ayuda, ¿no? Pues buscar ayuda, no sé, a través de un psicólogo, a través de un coach, que también puede ayudar. Hay que recordar que el coach no es psicólogo, pero sí te puede ayudar en tu análisis de tus resultados. en cuanto a cómo actúas y ayuda también para que te cuestiones a ti mismo y aprendas más de ti mismo, porque a fin de cuentas, el enemigo más difícil siempre vamos a ser nosotros mismos, porque él vive en nosotros. Entonces, Sí, no súper. sabemos dónde nos está boicoteando y dónde nos está poniendo trampas, ¿sí? De verdad. Porque muchas veces estamos con una idea tan arraigada que es que así debe ser y no te das cuenta que le estás partiendo el alma a tus relaciones interpersonales, familiares, de amistad, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedo poner muchos ejemplos. Una persona que es irascible y que dice, pues es que así soy y punto. O una persona que siempre miente y cree que puede llevarse de calle a todo el mundo y que todo el mundo siempre le va a creer. Y por supuesto, eso no se da así, ¿sí? Otra persona que solamente le interesa tomar ventaja sobre otros porque lo único que le importa es el mismo, ¿sí? Y eso obviamente va a ahuyentar y poco a poco cerrar y aislarte de la gente que antes te quería, pues que ahora ya no te soporta, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Son ejemplos que se me ocurren y que son situaciones que uno mismo tiene que tomar la decisión de cambiarla. Pero para tomar la decisión de cambiarla, primero necesitamos esa humildad de reconocer en dónde estamos mal. Y la única manera es, pues, ¿cómo? Informándonos, informándonos de cómo estamos haciendo las cosas, qué herramientas puedo utilizar para poderme autoobservar, ¿sí? Y eso lo encuentras realmente en los libros. Por eso, como decía el dicho, en los libros encuentras el secreto del saber, o había un dicho muy bonito, me acuerdo que antes hacían promociones en el radio y en la tele del tesoro del saber. En los libros se encuentra el tesoro del saber, creo que así iba, una cancioncita. Entonces, pues tristemente hoy ya no se promociona ni en la radio, ni en la tele, ni en ningún lado la lectura. Ahorita todo son redes sociales. Y créanme, no es lo mismo las redes sociales que leer un libro. Ah, no, no, Leer un libro, claro. tienes que muchas veces que volver a leer ciertas estrofas y decir, a ver, no lo entendí, retrocedo. Y al estar haciendo estos análisis para que finalmente tú lo entiendas, uno, ejercitas la mente y eso favorece muchísimo el crecimiento de las neuronas. Y dos, pues bueno, te pones a prueba, ¿sí? Y finalmente, pues aprendes porque, como quien dice, llegas a ese momento flecha, como diría este autor de Las Brasas. Leonardo Walker. Exactamente, que decía este momento flecha que nosotros lo conocemos como ya me cayó el 20, ¿sí? Ya me cayó el 20, ¿sí? Pues entonces, pues ahí está. Pero bueno, y todo esto, amigos, nos tiene que llevar a esa, pues yo le llamo curiosidad de conocernos a nosotros mismos, a ser conscientes para poder superar las limitaciones. Porque las limitaciones las tenemos, limitaciones impuestas por el miedo, por la inseguridad. Y déjenme decirles que no se trata de eliminar el miedo, sino se trata de ser inteligentes con el miedo. El miedo no lo podemos eliminar. Nuestros estados del ser precisamente son una herramienta de autoayuda. Destinada a facilitar ese cambio profundo que requerimos de nosotros mismos y ese cambio duradero en la vida de las personas. ¿A poco no? Todos, cada fin de año, siempre hablamos de los deseos. Ahora sí, vieja, ya no voy a chupar. Ahora sí, voy a ser mejor. Ahora sí, me voy a portar bien. Y bueno, para poder verdaderamente lograr esos cambios, pues tenemos que entrar a los estados del ser que nos propone Omar Valen. Los estados del ser se refieren a diferentes niveles de conciencia y experiencia que todo ser humano pasa. Es importante recordarles, amigos, que todos atravesamos por estos procesos de la conciencia, de los estados del ser, de este desarrollo personal y espiritual. Aunque no tengamos acceso directo al contenido específico del libro, por eso les trajimos estos resúmenes, y generalmente estos estados suelen incluir el primero, que es el estado de inconsciencia, donde las personas viven en piloto automático sin reflexionar sobre sus acciones. Y déjenme decirle que muchos andamos ahí mucho tiempo, en las prisas, en las carreras, en tengo que atender esto, tengo que leer correos, tengo que leer mensajes, tengo que... Y andamos en piloto automático en esa inconsciencia, y pues esa inconsciencia, amigos, no nos permite ser conscientes de quiénes estamos siendo. Así es de que ese estado de inconsciencia hay que reconocerlo. En el mismísimo instante que usted lo reconozca, termina la inconsciencia, porque ya reconoció por lo menos ese nivel estado de inconsciencia. Así es de que interesante lo que nos plantea este libro, Laura. Si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Primero de enero del 2025, arrancando el año, pues trabajando aquí para ustedes. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Pues recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Fíjate, Robert, que hoy hay varias aseguradoras que están haciendo más dinámico el tener un seguro de gastos médicos mayores. ¿Cómo más dinámico, más fácil de No, obtener, más más? dinámico, porque tú le puedes agregar a las coberturas. Si quieres, por ejemplo, medicamentos fuera del hospital, si quieres, por ejemplo, que te cubran ciertas situaciones de riesgo que probablemente no te cubrirían, que se llaman complicaciones de tratamientos, por ejemplo, no amparados, ¿no? Como por ejemplo, ay, fuiste a hacerte una liposucción, que obviamente un seguro de gastos médicos no te paga una liposucción o un aumento de senos o un aumento de trasero. Pero Bueno. si llegara a haber alguna complicación en eso que atenta contra tu vida, entonces sí te cubre Ah, mira. el curarte del tema. O sea, no te va a reparar y te va a dejar bonito lo que no te hicieron bien, pero sí por lo menos Te salva la vida, o te sea. va salvar la vida, así es. También, por supuesto, hay otras coberturas como la eliminación de deducible por accidente, ¿sí? Que muchas veces, pues cuando estamos ya de edad arriba de los 50 años, pues cada vez más caro es el seguro que pagas anualmente. Entonces, puedes tú darte la opción de subir ese deducible, ¿sí? Y agregas la cobertura de eliminación de deducible en caso de accidente. ¿Qué quiere decir eso? Que si te caes y te fracturas algún huesito por allá, ¿sí? Pues ya sabes que la atención médica que vas a recibir no vas a tener que pagar ese deducible. Que eso es algo bueno, ¿no? Porque muchas veces para las personas de edad avanzada, pues muchas veces pues ponemos deducibles altos, ponemos deducibles de 80 mil, 100 mil, algunos, etcétera, ¿no? Entonces, pues una caídita dices, no, pues no me lo cobre el seguro, lo tengo que pagar yo, pero no, ¿adivina qué? Cuando tienes esta eliminación de deducible por accidente, sí, sí te lo va a cubrir. Entonces, a eso me refiero con el dinamismo de las Okay. pólizas y, por O sea, los supuesto, hacen más flexible que sí, tú escojas. algunas aseguradoras. Entonces, sí, hoy en día también, pues muchas veces cuando es una edad muy alta, muy avanzada y es muy, y ya que se convierte impagable el seguro, a veces hay que quitar los medicamentos fuera del hospital y solamente que te cubran cualquier, ahora sí, cualquier aterrizaje al hospital, ¿no? Que a cualquier entrada al hospital. Si llegaras a estar hospitalizado, pues ya sabes que por lo menos la cuenta hospitalaria sí te la paga, tal vez no te va a pagar tu tratamiento fuera del hospital, pero sí por lo menos lo más caro. A fin de cuentas, siempre lo que más nos afecta el bolsillo no es una enfermedad que tú te tratas fuera del hospital, es la enfermedad o el accidente que te pasa y que acabas en el hospital. Entonces, les invito a que se acerquen, que se informen. Tenemos muchas alternativas de seguros. Podemos pues poner una de acuerdo a sus inquietudes y a su capacidad económica. Siempre buscamos para nuestros clientes encontrar ese punto en donde dices, bueno, me cubre tal hospital y me cuesta esto, ¿sí? Y se les explica perfectamente cómo funciona su póliza. Así que acérquese a nosotros en Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. También nos puedes encontrar en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y déjeme decirle, con este dinamismo que tienen ahora los seguros de gastos médicos mayores, lo más que necesita usted es asesoría de un profesional de seguros para que pueda escoger cuáles son las opciones que más le conviene. Así es de que háblele a Laura, que ella es experta en esto del seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, regresamos acá al tema que nos trae el día de hoy, los estados del ser. Y bueno, es un resumen del libro, no es exactamente lo que dice el contenido del libro en específico, pero pues el estado de inconsciencia, ya le platicamos, el estado de conciencia. Un mayor reconocimiento de uno mismo y del entorno donde se empieza a tener reflexión y toma de decisiones más conscientes. Fíjense, amigos, todo mundo habla de que hay que ser conscientes, pero luego no sabemos qué significa eso. El ser conscientes es muy simple, amigo. Cuando usted se levanta, véase al espejo y reconózcase a usted mismo. Ese es un mecanismo de autoconciencia, de reconocernos a nosotros mismos. No importa si está usted feo o guapo o gordito, es reconocerse. Es un proceso de autoconciencia, ¿no? Porque muchas veces la gente, pues ni eso hace, que es un primer paso, digo yo, para entrar en ese estado de conciencia, que yo sé que no es posible todo el tiempo estar en ese estado de conciencia, por todas las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando maneja usted hacia su trabajo, pues siempre lo hace por el mismo lugar, ya va en automático, el subconsciente ahí va a estar siempre trabajando. Pero, por ejemplo, en ese trayecto, si usted escoge un diferente camino, pues nada más para ir aprendiendo, ir conociendo, ir sabiendo los tiempos, en ese momento está usted siendo consciente de lo que hace. Hay muchos ejercicios para mantenerse consciente, Laura. Ah, claro, por supuesto, hay muchos ejercicios y por supuesto, pues bueno, la autoobservación es una de ellas. Y definitivamente el punto comprendernos, observarnos, perdón, analizarnos, es el único camino que nos puede llevar a mejorar nuestro actuar. Me parece que esta es la parte más importante. Y esto te lo permite la lectura, de verdad, porque muchas veces te ponen ejemplos de situaciones de, no sé, de vivencias, una pequeña anécdota, una pequeña historia, en donde pues se ve como una persona reflexiona sobre ciertas circunstancias y por qué suceden. Y eso es lo que te permite verte a ti mismo también, ¿no? Entonces, esto de tener la conciencia es importantísimo, Roberto. ¿Cuántas veces estamos, pues yo le llamo novelas mentales, dejamos volar nuestra imaginación hacia, pues no sé, algún reproche, alguna situación de hace 500 de años que te pasó, que te sucedió, no sé, mamá, papá, abuelos, vete a saber quiénes? Y que sigues con ese rencor y estás así como metido en esa novela mental, pero no te das cuenta que pues ya están tus manos sudando, ya está tu corazón latiendo muy rápido, ya estás hasta de mal humor y viene, por ejemplo, tu hijo, te dice algo y lo regañas por nada. Entonces, esas acciones y ese ejemplo que estoy poniendo es el que tenemos que observar, Robert. Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de decir, ah, caray, ¿por qué le doy rienda suelta a estos pensamientos? Sí necesito enfocarme en otras cosas y decir, bueno, este pensamiento, esta novela mental, en el momento que te des cuenta, ahí es donde viene la conciencia, que estás metido en una novela mental, es cuando debes de decir, hasta aquí, cero, no me voy a meter más. ¿Y cuál es la mejor manera de salir de ese pensamiento? Enfocarte en lo que estás haciendo. Si estás conduciendo, fijarte en los autos que tienes delante, fijarte en lo que está diciendo el radio, lo que estás escuchando, fijarte en los pasajeros que van contigo en el auto, ¿sí? Si estás en la computadora, no sé, pues salirte de cualquier cosa que estás viendo y ponerte a trabajar, porque realmente, pues te distraen. Bueno, pasarte al modo consciente, ¿no? Claro, y no estar en automático. Porque Sí. esos pensamientos, nuestra mente nunca descansa, Robert, ni cuando No, dormimos. Por no. eso tenemos sueños. Entonces, nadie nos enseña a controlar nuestra mente. No, nomás es, hay que darle a la mente para que sea consciente. Darle a nuestro ser la conciencia de lo que está haciendo nuestra mente. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta primera noche del 2025. Amigos, esta reflexión es importante. ¿Usted se había reflexionado llegar al 2025? Bueno, pues los jóvenes, pues yo creo que Claro sí, que ¿no? sí. Pero quiero caer en Nosotros esa los chavos. reflexión. Los chavos, pues sí, pero esta reflexión, amigos, la quiero hacer porque es importante verdaderamente comprender y entender qué nos espera en este año, ¿no? Y pues aquí, queridos radioescuchas, colaboradores y patrocinadores de Fórmula en los Negocios, estamos arrancando un año nuevo. Queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes. Gracias a su apoyo continuo, hemos podido pues celebrar casi 17 años este 2025 en abril. Cumpliremos 17 años de transmisiones ininterrumpidas, llenas de aprendizaje, innovación y crecimiento. A nuestros radioescuchas, que tenemos radioescuchas y un montón, me jacto de eso, les agradezco que los que siempre están pendientes de lo que les traemos, les agradecemos por permitirnos ser parte de su rutina diaria. y confiar en nosotros para ofrecerles contenidos de interés valioso, de interés empresarial, de impacto positivo. Esperemos que estos impactos lleguen a sus vidas y a sus negocios. Y les puedo comentar que, por ejemplo, con Vester Consultores, tenemos programado para este año programas con ese contenido, con esos testimonios de empresas tan importantes como Megasur, de empresas tan importantes como Procer Constructoras. Vester Consultores va a estar aquí con ustedes trayéndonos estos programas de contenido, testimonios importantes, con el único fin de aprender. Y pues Vester Consultores se convierte en un colaborador que su dedicación y esfuerzo incansable han sido una columna vertebral de este programa, y a todos nuestros colaboradores también, que pues en 17 años, amigos, pues no obtendría yo la justicia de nombrar no solamente algunos. Por eso me dedico a todos. Y gracias a los colaboradores, su pasión, su profesionalismo que se reflejan en cada emisión. Y por eso estamos profundamente agradecidos. Y por supuesto, a nuestros patrocinadores. Su respaldo ha sido fundamental para mantener el alto nivel de calidad y continuidad de nuestro programa. Gracias por su confianza y por creer en nuestra visión. Y espero que este año que inicia, pues lo inicie usted también con estas ganas, con este cariño. Y pues muchas gracias, Laura. Y gracias a ti también por ser la jefa que ha traído y que ha dirigido este programa durante tantos años. Bueno, no tanto dirigido, sí administrado. Hay que Pues. recordar que el director eres tú. Y pues bueno, aquí estamos a tu servicio, Robert, con todo este gusto y todo este cariño y trayendo de hacer esa diferencia, pues más que nada para la audiencia. A fin de cuentas, es el compartir de información y compartir experiencias, los patrocinadores y los colaboradores cuando vienen aquí al programa, siempre procuran dar lo mejor de ellos, siempre procuran enviar este mensaje positivo a la audiencia y que esperamos que lo reciban con mucho cariño y agradecer, por supuesto, a la radiodifusora, a Grupo Fórmula Yucatán, que nos permite transmitir este programa. Así que, pues bueno, y pues por supuesto, desearles otra vez feliz año a toda la audiencia, a todos nuestros patrocinadores. Y aquí estamos para, pues de verdad, para servirles. Si me permites, quiero hacer una invitación a todas aquellas asociaciones civiles no lucrativas o institutos que se dediquen, no sé, a ayudar a albergues de diferentes naturalezas, diferentes asociaciones que siempre estén buscando ayudar a ciertos grupos vulnerables, tanto de personas como de animalitos como perritos. Ya saben que yo soy muy fan de los perritos y me gusta ayudar a los albergues de perritos. Sin embargo, aquí en el radio quiero extenderles la invitación a que se acerquen a nosotros para poder ayudarlos a difundir todos esta ayuda que proporcionan a tanta gente y hacer conciencia con la audiencia y también ayudarlos a recolectar gente que quiera hacer, pues que quiera ayudar, ¿no? Que quiera donar. Entonces, pues les doy mi teléfono, apúntenlo por favor, que se comuniquen conmigo. Es el 99 94 10 01 70. Lo repito, 99 94 10 01 70. Pues también. Estaré a sus órdenes para entrevistarlos, ver si califican y con mucho gusto pues empezar a difundir lo que hacen para encontrar más ayuda y de esa manera nosotros ayudarles a ustedes. Así que aquí estamos para servirles. Mi nombre es Laura Alcalá y pues ahí está mi teléfono y pues eso queremos hacer este año, incluirlos a todas estas asociaciones que se dedican a la beneficencia de cualquier tipo, porque todas sus causas siempre hay que reconocerlas y si lo podemos hacer a través de este medio, pues aquí estamos a su servicio. Y bueno, Robert, ¿cómo ves que regresemos al tema? ¿En qué nos quedamos? En el estado de conciencia. Y fíjate, mira, en este libro que estamos hablando, Los estados de ser de Omar Valen, que de verdad les recomiendo mucho comprarlo, leerlo. Está muy fácil la lectura. Sí, sí hay que pensar un poco, pero pues bueno, de vez en cuando hay que echarle neuronas. Bueno, Todos pero hoy día primero de enero, pues. pena. Y bueno, fíjate, el tercer estado es el estado de conciencia expandida. Y bueno, esta sensación de conexión profunda con el universo y con la vida que permite una mayor empatía y compasión. Fíjate. Bueno, esto de la conciencia expandida es lo que buscan los budas con Bueno, su meditación y o también con... las religiones. O sea, el Señor, Pues sí, supongo tienen que, no razón. sé. Mi fe y hágase tu voluntad y no la mía, eso es una conciencia expandida, ¿sí? Ahí tienes esa conexión profunda con, no sé, llámale más allá, con tu fe, con el universo, con la vida. El pensar que existe algo más grande que tú y entregarte a eso que tú crees que es más grande que tú, ¿sí? Siempre es una manera de sentirnos que no solo es esta vida y se acabó, ¿no? Nos da más propósito, nos da una esperanza. Y yo creo que a fin de cuentas eso es lo más importante, ¿no? Por supuesto, y esto que hablas es la gran diferencia que nos diferencia de la inteligencia artificial, ¿no? Porque hemos hablado mucho y la gente está preocupada por la inteligencia artificial y que si va a superar al ser humano. No, jamás. Es como pensar que una enciclopedia que está en tu librero, te va a superar a ti. Sí te supera en conocimientos, porque lo que hay en esa enciclopedia, pues a lo mejor tú no te lo sabes, ¿no? Pero por eso la tienes, por eso la consultas. Creo que, amigos, aquí es importante ser conscientes que esta conciencia expandida es la que nos va a llevar a esas conexiones profundas con la vida, con el universo, con ese Dios y que nos permite esa mayor empatía y compasión que necesitamos en esta humanidad. Nuestra sociedad está pasando por problemas muy serios, el calentamiento global, las guerras, la división aquí en nuestro país, que nos hacen hasta diferenciarnos entre nosotros mismos, en las mismas familias, por una condición ideológica, superficial, y no nos permite llegar a esa empatía y esa compasión, pues esto, amigos, es un estado en el que tenemos que profundizar. Y bueno, se acabó el programa. Vámonos. Gracias amigos por escucharnos y que tengan un feliz, feliz año nuevo. Gracias, Laura. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.